Ya somos en vivo. De Alfaro para arriba, culeros. Ojalá. Oigan, pues muy buenas noches a nuestro público. Un saludo a Alex Galleta. Buenas noches, Galleta. Un saludo Galleta. A Raúl Barrita. Un saludo a Víctor Rufles. Y sobre todo a Donald Fabicrema. A Donald Trompitos. Trompitos. Donald Tacos, güey. ¿No viste el taco chafa que puso? Oye, Donald Trump, ¿qué pedo con sus tacos, güey? Odia a los latinos y come comida de latinos. No, ¿verdad? Dijo, I love Latins. No, dijo Hispanics, güey. O sea, el cabrón no dijo mexicanos, güey. Que el taco es una comida mexicana. Que bueno, lo que 100%. Tiene él es un taco bowl, que es como un tipo, tal cual un bowl hecho de tortillas, güey. Esas son chingaderas. Esas son chingaderas. Son tacos. Es como Taco Bell, güey. Eso es, no debería existir. La verdad es que debería haber una comisión de tacos mundial que prohibiera esas cosas. Big para está, presidente. Es que está bien, güey, la neta. O sea, imagínate que los italianos se pongan así de mamones con la pizza, güey. Nadie comería pizza. No, la güey, neta, pero güey. Es bien diferente, güey, comer pizza italiana y pizza en México que tacos en Estados Unidos y tacos en México, güey. No. También la pizza es muy diferente, güey. Sí, es muy diferente, pero no es tanta la diferencia, güey. Pues bueno, amigos precoperos, no sé si ya vieron nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Porque subimos un videito y les estamos platicando aquí que estamos pisteando vodka tronic. Y agua de Jamaica. Nos estamos haciendo una pregunta ahorita muy, muy filosofal. ¿Por qué tienen que saber también estas bebidas de colores para niñas? ¿Por qué? Es que a lo mejor le saben bien a las niñas, ¿no? No, te voy pero a decir por qué. Porque son bebidas para emborrachar niñas y llevarlas a la cama. ¡Qué misógino, Balam! Sí, no creo. Pero también hay niñas que les gusta que las lleven a la cama y buscan un pretexto. ¡Pero esa es una actitud misógina! Bueno, ¡puto! Pero esto no está dulce, es lo bueno. No, a mí no me parece que sea misógino, güey. ¡Misógino tú también, culero! También un saludito a Danielín Hernández. Pinches feminazis. ¿Quién es Danielín, güey? Pues, Daniel Hernández, pues, no sé por qué Balam dijo. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué verga? Pues qué pedo con las feminazis, oigan, de veras. Oigan, a nuestro amigo de Monterrey también le mandamos un saludo. ¿A cuál de todos, Tona? A ese. Oigan, bueno, y también nuestros patrocinadores ya compartieron el enlace. Minoxidil Guadalajara. Ah, perfecto, ahora sí los que quieran van a poder ver. Lo pueden encontrar en www.minoxidilguadalajara.com. Es un producto que sirve para que te salga barba o cabello. Así es. Víctor, de hecho, ya está usando la versión. Sí, todo el mundo lo sabe ya. Perdón, tuvimos un problema de audio, pero les repito. Víctor ya está usando una versión en espuma que no irrita la cara, que es especial para la barba y pues le está cayendo muy bien. Sí, así es. Ya no se me irrita la boquita. Bueno, y también nuestro otro patrocinador, KLGDL, la mejor opción para conocer la oferta cultural de la zona metropolitana de Guadalajara y, aparte, los estados de la república también. No. ¿De cuál república? El otro patrocinador, que bueno, que todavía no es patrocinador, pero que en eso estamos para que nos patrocinen. Entonces vamos a hablar ellos. Vamos a hablar bien de ellos porque se viene buena si nos patrocinan. Aquí hablamos bien de todos, ¿eh? No, hasta que nos patrocinen. Corona Sunsets, el festival más chingón que va a haber en Puerto Vallarta este año. Va a estar bien verga. Va a ir Robin Schulz. Viene Robin Schulz, Bakerman, Goldroom, Durante y Tom and Collins. Los DJs, ¿no? El próximo. Peyton gracias, Manny. Balam. Sí, Balam. El 28 de mayo en Nuevo Vallarta, Hotel Samba, a partir de las 4 de la mañana, de la tarde. Sí, los boletos están desde $250 en Ticketmaster o en ticketmaster.com.mx. Pueden llamar al 5625-9000. ¿Y habrán mujerzuelas? Habrá muchísimas mujerzuelas desnudísimas. Oye, wey, de veras, para... a mí sí les encanta hacer topless, ¿verdad? A las gringas y a las mexicanas. Desnudas, listas para que te las coches, güey. Una cámara, güey, como la de Girls Gone Wild. Pues ojalá que sí. ¿No han visto eso de que nomás pones una cámara y ya sacan, hacen el flash acá? Todas las chavas, güey. Hay que llevar una cámara, güey. Llevas una cámara falsa, güey, y de que las grabas y... ¡Oh, Girls Gone Wild! ¿Para qué? ¿Pero por qué falsa, güey? Mejor llévate una de verdad y lo guardas, güey. ¡Qué estúpido, Tonatiuh! Porque es más barato, güey. Nah, pero tenemos... Pero no guardas las tetas, güey. Pero todo queda en la cabeza, güey. No las vendes en YouPorn, güey. ¿No las vendo en YouPorn? Oigan, como en X videos que subieron la de Capitán América. ¿Vieron? Oye, que subieron. Pero sí se podía ver completa. Pero la quitaron. De hecho, también en Facebook estaba rodando, yo la vi. Oigan, y hablando del Capitán América, les tengo una notición. Ya hablamos de Capitán América. La mamá de Capitán América también se llamaba Marta. Gracias, Balam. El Cap anda con la Witch Escarlata. ¿Neta? No. Así es, señores. Puto. se anda cogiendo a la señorita. ¿Y lo querías, Olsen, para, lo querías para ti o qué? Y no, la quería para mí. Pero ¿saben qué quería yo? Un trío con ella y sus dos y el Capitán América gemelas. Entonces no sería un trío. O un trío ¿cuál? Y sus dos hermanas. Oigan, ¿un trío okay, de chicas, okay. Un trío de Olsen y yo. Ok, ok. Oh, estás hablando de oigan, sin ánimos de sonar. Exacto. Sin ánimos de sonar puto. Ya sonaste qué puto, sabroso, ¿eh? Está ese cabrón, güey. No, está mamadísimo. No, ya sonaste, ahora ya no sonaste puto, sonaste putísimo, güey. Pero no mames, es que estaba viendo la... Pues unas pinches fotos que estaban viendo unas amigas ahí de en el trabajo. Y dije, ah, no mames, está mamadísimo ese cabrón. ¿Sabes? A mí quien se me hace que está más, o sea, más chido, güey. Ben Affleck, güey. La neta, Ben Affleck sí agarró un cuerpo muy chido, pero güey. No, está más sabroso Capitán Tonativo América. Tonativo era el traje, no seas pendejo. Ben Affleck que está como más, como no, no más toro. ¿No viste el video el cuando está entrenando, güey? Ese es de verdad, güey. Sí está entrenando, sí, de verdad. No, ahí se puso un traje para que pareciera que estaba mamado, güey. De hecho, el traje transpiraba, ¿no? Quién sabe. Oigan, yo el chiste de tono del día que nadie entendió. Le quiero mandar un saludo a Fernanda Pardo y decirle que pues al parecer Vic ya se nos cambió de lado, se nos hizo un puto y se quiere andar echando al Cap. No es cierto. Al Cap yo también me lo echaría. Estaba haciendo un comentario al Captain Crunch. Estaba haciendo un comentario no homosexual. Oigan, no, porque en tocas sería de compas, ¿no? No sería nada de amor, güey. Exacto. Amigos, ¿vieron el tráiler de que hicieron de parodia de Guerra Civil México? Ajá. Que sale el Chavo del 8. No mames, estamos haciendo una mezcladera de colores de bebidas y acabamos de sacar un Red Bull morado y yo uno rojo. ¿Qué más tenemos? A Balam le va a dar un paro cardíaco probablemente. Por tanto pinche Red Bull que se mete. No, y espérate, no, mañana, güey. El que se puso por el ano haga efecto. Mañana, güey, vamos a hacer un fiestononón en la playa, pero no van a saber de nosotros porque no hay redes telefónicas en esa playa, entonces. Señores, pero yo llevo Telcel y todo México es territorio. No, pero van a saber la previa, ¿no? Cuando estemos a punto de montarnos al camión, ahí les subimos un videito. Sí, pues sí. Ahí todo bien, acá bien trucutru y pues vamos a mandar un video del camión donde vamos a andar, que es camión, camioneta, trucutru. Pues sí. Vamos a llevar un chingo de viejas. Va a estar chingón. Pues sí, van varias viejas. Hey. Oigan, pues vamos dándole paso a esto. Puras viejas solteras, buenotas. De hecho, nos va a faltar. Nomás nos falta el Cap para Vic, porque pues ya ven que se lo quiere tronar. Bueno, pero se aguantará con su novia. Sí, güey, aparte de mi novia, entonces no puedo andar. Pero sería bonito, ¿no? Un trío. Boludo, sí. Mamado. A falta de Cap, la fe es buena. Capitán. ¿No? No. Solito para ti. A ver, Vic. No. Si está en una isla desierta, Fer, el Capitán América y tú, siempre sexo. Siempre escogería a Fer. Siempre, sobre todas escogería. A ver, ¿y si no te estuviera escuchando, Fer? También, güey. El capitán. Entonces así es diferente. Oye, dice el capitán, quítate, perra, no lo toques. ¿Cómo se llama el actor este? Chris Evans. ¿Y cómo se llama la señorita Olsen? Olsen. Elizabeth Olsen. Está bien rico, brucha. Oigan, yo tengo una compañerita del ITESO que es igualitita a esa morra. ¿Neta? Elizabeth Olsen. ¿Quién, güey? No digas cómo se llama, solo di con cuál letra empieza su nombre. Solo que lamentablemente no me acuerdo cómo se llama. Ah, super amiga, ha de ser, ¿eh? No, no es mi amiga, era de mi clase de inglés en la que la maestra me corrió por huevón y platicador. Ay, qué rebeldillo. Me parece que estás en la primaria, güey, en la secundaria. No, de hecho, es la única clase. Bueno, no me corrió. Realmente reprobé por faltas. Tienes 25 años, y cabrón. Me dijo, tienes una falta de más. ¿Quieres seguir viniendo? Porque yo no te voy a hacer el paro. Si y tu abuelo ningún maestro no te hace el paro por una falta. Si tu abuelo supiera cómo se aprovecha la colegiatura que puta paga. Gorda. Ya sé. Como, güey, tu pinche clase de verano de baile, güey, que costó como 15,000 pesos. No, pero sí sirvió, ¿eh? Oigan, yo he visto que baila muy bien bailando. No, ahorita ya se le olvidó, güey. No, ¿tú lo viste? Visto bailar, lo viste cuando todavía estaba tomando ese curso, güey. Ahorita no, ya lo acabó, güey. No, les voy a decir algo. Fuimos un día al Río. Yo andaba soltero. Para los que no son de Guadalajara, el Río es un hotel muy grande aquí en Guadalajara. El Río tiene un hotel aquí muy grande. Es el más alto de Guadalajara. Es altísimo ese cabrón. Bueno, el caso es que ahí me ligué una morrita bailando, ¿sí o no, mi querido Tonal? Así es, Balam. Yo lo vi, yo presencié cuando Balam le dio un beso sutil a la chica. Uy, y dije, sutil. Wow, Balam es un Casanova, es cuando dije ahí. Cuando le metió toda la lengua a la garganta. Claro, ya estaban cogiendo en el baño, güey, cuando yo los vi. Ya me los encontré. Oye, yo en Chile una vez tuve horrible experiencia. Era Día de Muertos, échale del azul. Era Día de Muertos y la chica en cuestión iba pintada de calavera, entonces estaba muy sexy. A lo mejor estaba fea, no lo sé. Más bien yo creo que estaba fea y por eso se pintó, güey. Pero estaba muy sexy. Güey, a mí me caga ya que en esas películas de Hollywood ya están pasando de que va a México y es Día de Muertos, güey. O sea, Ya cualquier día, aquí en México, cuando dicen, ah, vamos a México, es Día de Muertos, güey. No, la de Batman contra Superman, aunque tiene sus bases, claro, porque dicen las fechas y todo. Pero la de James Bond, por ejemplo, la de 007, Spectre, ¿dónde sale, güey? Día de Muertos. Y ya se van a agarrar esa modita. Ya lo estoy viendo, también, güey. En Madagascar, güey, cuando se roban a los... No, no en Madagascar, en los pingüinos, bueno, pero... de Madagascar, güey, cuando se roban al pingüino de México, es el del Día de Muertos, güey. Ya lo estoy viendo, güey. Pero quiere decir que hemos posicionado ese día como algo chingón. Porque mira, en realidad en México sí es muy chingón ese día. No es por nada, pero en Michoacán, en algunos lugares así, donde todavía las tradiciones son más arraigadas que en las grandes ciudades, se llega a ver unos espectáculos impresionantes. Tú no fuiste con nosotros a Pátzcuaro, ¿verdad? Sí, yo he ido a Pátzcuaro, pero no, que si no con fuiste con ellos, güey. No, puto, se todos los chido. Años es igual, no seas pendejo, güey. No, bueno, te pregunté. No, pero con la compañía es muy diferente, güey. No, no, no, el puto desfile es igual. No, wey. Sí, güey, pero la compañía que llevas hace que te la pases diferente, güey. No, ahora les voy a platicar yo. No, o sea, algo que Vic me va a poder constatar. El viaje, la, va a chupar, la celebración en cuestión es la misma, güey, pero el ambiente que tú traes es diferente. Sí, la gente importa mucho. No, pero voy a decir, en la Marcha del Silencio, por ejemplo, Vic, ¿a poco no...? Pues ahí no puedes hablar, entonces no importa la compañía. Es impactante. Pues sí, pero ¿cuánto no dura la que... Marcha del Silencio, güey? Dura dos tiempos. Dos horas. Ok, dos horas, dos güey. Dos tiempos de 45 minutos. No, por, más por en dos. La mañana el piso tapizado de flores, ¿no es algo muy mamón? Tapizado. Sí, está chingón. Hacen una puta alfombra yo de cempasúchil. Sí, yo sí me excité cuando lo vi, la verdad. Sí, 15 modelos de flores. Es algo increíble. Dios mío, vamos a... Son kilómetros y kilómetros hechos a mano. Vamos a salir muy borrachos de aquí hoy, amigos. Van a salir, yo no estoy tomando. Bueno, y este... Pues a mi derecha se encuentra el más chinito de este programa, Rama, nuestro queridísimo amigo, que todo el mundo... No, nadie sabe lo guapo que es hasta que lo ve en persona. Rama, ¿cómo estás? Hasta que lo ve con los ojos entreabiertos. Y borracho. No. Hola, pues ¿qué tal? Ok. Gracias. Ah, sí, y pues muy bien, ya feliz porque ahora Chris, sí es fin de semana. Ahora casi, sí ya casi. Va a ser. Yo sí. Ya una semana más para salir de vacaciones. Ajá. Y quiero adelantar que yo quiero hacer hoy la queja del día. Wow. Contra los profesores, y creo que Balam me podrá. ¿Caso? No, digo, contra los profesores. Contra los profesores en general. Yo creo que Balam me podrá apoyar en mi queja. Pero pues hasta el final de la como diría de un la gringo, emisión, ¿verdad? Yo te soporto. Ah, adelante. Y a la izquierda mía y derecha de y Rama. Bueno, entonces a mi derecha, con 10 metros cuadrados de calvicie, se encuentra Tonatiuh Bravo Padilla. Qué pedo, morros. Es Tonatiuh suave y crema, ¿no? Suave y crema, güey. Tonatiuh suave y cremas esta noche. Así es, mis queridos amigos. Sí tenemos un fan que se hace llamar suave y crema, chido, ¿no? Se llama qué chido. No, se llama Alex Galleta, güey. Alex Galleta, perdón. No, entonces hay otro. Yo creo que es Pamela López Wino. Pingüino. Ah, sí, güey. Oye, Balam, creo que hoy te robaste el humor de mí, güey. Pero no tiene el relleno cremosito. No, oigan, no sé, amigos, güey, no sé. Bueno, la verdad estoy muy contento de estar aquí. Y hace tiempo que en la mañana estaba escuchando el capítulo número 1 de la Precopa y el capítulo número 5, que es cuando yo llegué. Y la verdad, me reía de todo. Oigan, yo estaba súper nervioso en ese episodio, tengo que decirlo. Y cualquier cosa que decían todos los demás me reía, güey. Así de cual decía pendejada y eras me reía. Chévere, Tona, eras chévere. Antes era chévere. A lo mejor lo nervioso te caía bien, güey, porque también decías cosas chistosas. No, todavía las digo, güey, pero no las entienden, que es diferente. Ja, amigo. Ya cambió esto. Amigo. Bueno, y ya para cortar esto, a la derecha tengo a mi queridillo amigo Carlitos Balam. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenas noches, querida audiencia. El día de hoy es la hora. Esta es la hora de Pedro Fernández. De sexo. Oigan, ¿vieron a uno de estos putos de los que hablan? Más? No, de los que hablan. Me encanta. Güey, ya dejé de hablar de él, pinche Vic. Pepillo Origel. Ese güey que estaba quemando a su compañera, que no sé quién chingados era, que lo grabaron y la sacaron en Facebook y en todo el pedo. Que estaba diciendo que no, que esta vieja que se tuvo que dar a no sé quién y a no sé cuál para estar donde está y la chingada. Sí. Ah, pero pues todas las de televisión. Oye, güey, que están bien sexys, y también pendejas, hicieron eso. Oigan, no es cierto, es mi presentación, quiero acabar, por favor. Perdón. Pero es de eso de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? No. Ah, bueno. Y hablando de condones. Pues bueno, les quiero presentar. No, no se crean. Les quiero ya nomás decir rápidamente que cuando Balam no sabe qué decir. Escuchando el capítulo 15, en el cual hablamos de respaldar los archivos. Señores, respalden siempre su tesis, sus tareas, etcétera, etcétera. La nube es muy grande, en la nube cabe absolutamente todo. O escucha esto, Mayra, ¿eh? Para que no se te vuelva a perder tu tesis. ¿Ves, Mayra? Que se te pierda la tesis, qué feo, güey. Como sea el trabajo final de 10 hojas. Yo lo hago de vuelta, sea, güey, sin pedos. Todo lo tengo hasta en la cabeza, güey. En Wikipedia. Pues bueno, mirás. Yo el día de hoy les quiero hablar de un par de cosas que son sexo y pizza. Dos cosas que amamos todo el mundo. Es bonito. Que nacimos para eso, para el sexo y para la pizza. Eso, hay que ser honestos. No, y para por el ejemplo, alcohol, me falta el alcohol ahí. ¿Tú qué harías? ¿Qué preferirías? ¿Una pizza con Chris Evan o sexo con tu novia? Sexo con mi novia, güey. Yo no quiero aquí, dice Evan. Ay, cállate. Ay, te cagas, güey. Si te hubiera dado la tercera opción y la cuarta, que son cruzadas, hubieras decidido sexo con Chris. Te cagas, que si te encuentras a Chris Evans, mandas a chingar a tu novia, güey. Claro que no, no mames, yo no soy gay. No, para ir por una pizza, güey. Para ir por una pizza. Y a mi derecha, el amante número uno de Chris Evans, alias Cap America. Victor Wars de la Guerra Civil. Victor Civil War. Victor Civil War. Esa presentación de metaleros que... No, no es cierto. La verdad es que yo no siento... No, oye, Mayra se conectó. Mayra, estábamos hablando de ti, que necesitas respaldar tu tesis. Sí, en la nube. Bueno, pero ya lo perdió de tus pero modos, ya ¿no? Ya lo hacen drop. Lentes bueno. Atrás, que se acuerda de los lentes atrás. Oye, pero bueno, vale, no es este... No, gente, vale, yo no sí. Tengo ninguna atracción, no siento nada de calor ni nada cuando veo a Chris Evans. No soy gay tampoco. Y preferiría la pizza con mi novia. Ay, que arregla. Sí, güey. No mames. Yo sí preferiría la pizza con Chris porque la neta. Ay, creí que ibas a decir la novia. Poquito. Güey, creí que ibas a decir la pizza con su novia, güey. Sí, güey, pero Chris Evans te va a coger al final aparte. No. ¿Qué pasó, Roma? Más respeto. Oye, Vic, no a todos se coge Chris Evans. Solo a ti. Ajá, todos creen que el ratón cree que todos son de su condición. Es que acuérdate, güey, Vic, que tú estás guapo. Tú lo planteaste desde el principio, imbécil. No, yo hablé pizza. ¿El principio, no, imbécil? Les voy a decir por qué preferiría pizza con Chris. Porque Chris no te la va a hacer de pedo. Puedes jugar Xbox con él o PlayStation. Chale. Cómete tu deliciosa pizza. Y como es millonario, él va a pagarla, güey. Es una buena tú noche. Tú también nos pichas la pizza a veces y no... Te cogemos. Ajá, y bueno, jugamos bueno, el Chris. Tengo que... ¿A ti sí te ha tocado? No, les voy a decir el plan B. Además, Chris va a llevar a su novia, la señorita Olsen, y a la Black hermanas. Widow, que es su super compa, y a la Black Widow yo me encargo de ella. Y a las hermanas. Pero si la cena era con Big, güey, ¿cómo entraste tú, güey? Con Chris, idiota. Ya sé. Chris es amigo de Balán, no seas pendejo, güey. ¿No sabías eso, güey? Chris Evans, güey. Todos salen, güey. Cuando salimos de Scarlett, yo y Chris se enojan. Entonces, amigos, ¿de qué nos van a hablar el día de hoy? ¿De qué nos van a hablar el día de hoy? Pues bueno, Vic, ¿qué? Acaba de presentarte y acabemos con señores, esto. Sí, yo soy Victor Wars, Wars. Sí. Wars. Y no. Son unos pinches ridículos. Wars. Rama, tu hermana dice que qué pendejo te ves gritando, güey. Wars. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. No, ya, en serio, Siento chistetona. Ay, pendejos. De verdad, yo no sé quién hizo... ¿Quién contrató al cast aquí, eh? Porque estamos muy madreitos. En realidad, Balam solo se afanó, güey. Bueno. Llegó un día con el equipo. Y bueno, estoy muy contento, como siempre, de estar entre ustedes, amiguitos. Hoy estoy contento porque no está haciendo calor. Y porque lleva dos vasotes de vodka. Está venteando. Vodka. Y llevo dos vasos de vodka. Y me voy a regresar en bicicleta a mi casa porque hay que promover el deporte. Y el alcoholismo. Y para evitar el torito. Sí, porque la verdad es que se ponen como dos, tres toritos alrededor de mi casa y ya me llevé unos sustotes las últimas semanas, entonces... Tuvo que atropellar a todos los que estaban ahí para no dejar... En bicicleta voy a pasar ahogado de borracho y no me va a pasar nada, entonces... A lo mejor me pongo un putazo, ¿verdad? En la avenida. O a lo mejor no pasas, güey. Oye, Vic, a lo mejor te quitan tu bici, güey. Y pierdes 12, tus envases. 12 mil pesos. Y luego que dices, oye. Y luego dices, ¿dónde está mi pinche bici? Ya para irme. Mi plan. ¿Dónde está mi pinche bici? No, o sea, ni merga. No, les doy 100 pesos. No, pero la verdad. Güey, ¿por qué haces esto, güey? Tengo un problema por ahorita con mi bici porque se me acaba de chingar la llanta de atrás. Entonces... Va a ser un regreso. Hay que bajarle al peso, Vic. Y yo estoy en pantalón. Pero bueno, dale. Les vamos a enseñar unas fotos de nuestro sabroso cuerpo en el mar también. Mentira. Yo no me quito la playera nunca. Ok, no, pues. Solo Vic y Chris Evans. Así es. Y pues bueno. Llévele señores, la foto exclusiva, la porno. ¿De qué nos van a hablar hoy, Rama? Ay, ¿yo? O Rama, tú, Tona. Rama, tú traes un tema muy bueno. Sí, pero está en la computadora. Ah, bueno, ahorita. Ah. Ahorita que se acuerde de qué nos quiere hablar, o sea. De su compromiso con la preocupa. Yo hoy les vengo a hablar de algo muy, muy rápido, la verdad. Que es sobre el tema de los... cómo los superhéroes han estado generando en Hollywood. Y cómo dicen que en realidad ya los superhéroes van a llegar a un fin. Y que este año probablemente sea el año en el que lleguen a su cúspide las películas de superhéroes. Pero qué estupidez acabas de decir. De aquí para abajo. No, en serio, güey. Güey, el western... como ejemplo dicen, el western era el género, güey. Ajá. Cuando recién salió. Y ahorita el western, ya no hay películas western. De hecho, van a salir la de los Siete Magníficos con Chris Pratt y otros cabrones que no me acuerdo cuántos pero son. Pero te voy a decir algo, Tonatiuh. Desde que había western, había películas de superhéroes. Nunca va a dejar de ver. Sí, pero lo que voy es que sigue viendo western, ajá, pero ya no es el género de moda. ¿Cuál es el género de moda ahorita? Sí, los superhéroes. Entonces, dicen que va a llegar a este año va a ser como que el año y ya después va a haber una como una... Pero lleva siendo el año como 6 años, Tonatiuh. No, güey. Si te fijas, este año DC metió mucho dinero. Marvel metió el doble, o sea, de películas, porque va a sacar... Doctor y luego Strange. Fox también se subió el tren del mame con la de X-Men. Entonces va a salir de que X-Men, Guerra Civil, salió Batman contra Superman, el Escuadrón Suicida. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Oigan, ¿cómo se llama la actriz esta que va a ser Harley Quinn? Margot Robbie. Chris Evans. Mamacita, güey. Está muy guapa, ¿no? Está muy guapa, pero no está buena. ¿Quién? Pero está sexy. Está sexy, ¿no? ¿Quién? Por el Chris Evans. Por su actitud. Ajá. Es como una es como está muy guapa, güey. Se te hace buena, pero no está nada buena, güey. Tiene un cuerpo muy X. Margot Robbie. Es la novia del lobo de Wall Street, güey. No, estás pendejísimo, Tonatiuh. Está buenísima esa vieja, güey. Es la duquesa. Saludos, Fer. No está buenísima, güey. Nomás porque está bien guapa. Este Minoxidil Guadalajara y Kylie nos están patrocinando un viaje a Las Vegas. Y les queremos decir... Ay, bárbaro. No, pues ojalá. Que si alguien tiene Qualuts, estamos buscando Qualuts para el viaje. ¿Qué es eso? Qualuts es lo que se metía el lobo de Wall Street antes de viajar en Ay, cabrón, güey, me encanta la escena cuando dice el güey que está contando que no, y afortunadamente llegué ileso del viaje. Muy cabrón, güey, muy perros duros. Y ya sacan según mierda, esta historia, güey, ajá, todos bien, y a la historia lo que me da pasó, y pinche carro hecho mierda, el güey arrastrándose. Güey, cuando dice, no puedo caminar a mi carro, ¿qué haré? Ya sé, voy a gatear. Pero luego, si la bebé puede, yo puedo. Y luego dice, ¿por qué lo hace parecer tan fácil? No, y luego, güey. Ya sé cómo voy a bajar. Voy a rodar. Voy a rodar. No mames, güey. Y además eran 5 escalones. Se metió un putazo. Y él ve como 20, güey. Pues bueno, los que no han visto la película de Wall Street no les va a dar risa, pero los que sí pero es véalo. Chistosísima. No, sí les va a dar risa, güey. La verdad está es muy que Balam lo escuchó. Si son mujeres feminazis, la van a odiar. Y esa película pero ya si la son vi mujeres normales que les gusta reírse. ¡Maldito de todo, misógino! ¡Está bien, no, misógino de mierda! A las feminazis no les va a parecer, pero a las mujeres feministas, güey, sí les va a gustar porque es en realidad una película muy buena, güey, muy divertida. Y luego, hay una parte en la que cuando se coge por primera vez a su nueva novia, Naomi, la duquesa. Y dice, los mejores 11 segundos. No, dice, la mejor de mi vida. Y de los mejores 11 segundos. Y de que le dice, ¿ya terminaste? Y le dice, sí. ¿Y tú? ¿Ya terminaste? ¿Y tú? Y la amarra, no, yo no. Oye, Tona, y entonces... Volviendo a tu tema, ¿qué género crees que siga después del superhéroes? Ahorita no veo la así porno. Como que, la verdad no sé, güey, cuál sea porque, como que digo, se posicione. Seamos sinceros, el género de terror está hundido, yo creo que nunca va a renacer. No, el terror, güey, no es que renazca, el terror siempre está presente. De hecho, el terror es de los géneros más sí, vistos. Sí, pues, pero nunca sí, va a... Sí, pero ya están bien no chapa las películas, güey. Pero no, sigue siendo un género más. Sí, güey, pero es lo que está diciendo Vic. Pero yo no estoy diciendo que no esté ahorita, yo solo estoy diciendo que no es como lo que sigue así para hacer la verdad no te sabré decir, pero sí te puedo decir que de los superhéroes sí creo que ya vayan a como que a yo creo caer, que la wey. Comedia romántica yo va no volver. Creo la don comedia don romántica yo no, confío no crees que wey, la comedia wey, romántica es que siempre yo está yo amo wey. La comedia romántica señores mis películas favoritas junto con el Lobo de Wall Street y Batman ¿Cuál es la boda de mi mejor amigo pues te gusta la Julia michelada y Cameron Díaz tomas señores, micheladas qué cabrón película no a mí me gustó mucho una que vi esa el diario de se llama Cuestión Jones. De Tiempo, que sale Rachel McAdams y el pendejo este pelirrojo, güey, de los Weasley. Chris Evans. No. Y la verdad, esa película está muy buena. Es una comedia romántica muy, muy buena. Otra comedia romántica es una de Ryan Reynolds, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Se llama El Diario... El diario... De Bridget Jones. No, de una pasión. De una pasión. No, ese no. Ese sale... Ese es Ryan... Digo, ese es... Este. Ryan Gosling. Ryan Gosling. El hijo Ryan Reynolds, güey. Ay, pues qué idiotas. ¿Por qué se llaman los dos Ryan? Linterna Verde. Idiota. Bueno, ya se está poniendo muy gay el tema. Ay, la verdad. Hablemos de cosas de hombres, señores. Bueno, ayer castré a mi gato. Los 8 beneficios de tomar cerveza. Con los dientes. Con los dientes. ¿Qué, güey? Oigan, yo tengo una anécdota para eso. Yo tenía 2 gatitas. Llegaron, las recogimos de la calle. Y de pronto había un sangrerío por todo. No le digas así a tus ex novias. No, estas nunca han dado con gatas. Son unas locas. Gatotas. Putas. Bueno. Pero, haz de cuenta que llegaron las 2 gatitas, estaban pues en una cajita de zapatos, cabían las 2 y la chingada. Y a una le pusimos Arya y a otra le pusimos Sansa. ¿Por qué? Por Juego de Tronos, Stark. ¿No? Ajá, por Juego de Tronos. Maricón. Entonces, pasó el tiempo y mi gata, Sansa, pues resultaba Sansa tan que... estúpida siempre, güey. No, gata era Sansa. Era bien perrucha. De él se andaba peleando con gatos afuera. Ah, y le hubieras cambiado los nombres, güey. Se la pasaba haciendo desmadre, güey. Eso creías tú, se la andaban cogiendo, güey. Pero, ajá, y eso dijimos, es que anda de puta y se ha de estar cogiendo con gatos afuera. Entonces. Entonces dije, pues ya ves que la neta ya no aguanto esta pinche gata porque está bien cabrona y se la y pasa. Y la cortaste. Y cortaste con ella. Se la pasa chingando todo el puto día. Ay, Dios, qué feo. No, esa es otra historia, luego les cuento. Pero bueno. Sí, cortó con ella, pero. Y dije, bueno, pues chingues, vamos a castrarla. Bueno, ¿cómo se dice? A castrarla, ¿no? Esterilizarla. Esterilizarla, ¿verdad? Y ya, pues fuimos a la. Y se murió en la operación. Y no, güey. A mí sí me pasó. Amigos, no operen a sus gatas o a sus gatos. Los gatos ustedes, son animales muy delicados. Mismos. Llévenselos con un veterinario. No, los gatos son muy delicados. No los castren con su propia boca. No, ahí les va con rápido. Su camioneta. Ya para que Vic acabe su historia. Los gatos pesan menos de 3 kilos. La cantidad de anestesia que no es mortal para ellos es muy pequeña. Y si se pasa al veterinario, se muere el gato. Entonces sí es peligroso. Pero bueno, a Vic al parecer le fue bien. Pues sí. Entonces ya entró la gata a las... ¿Qué es una cirugía? Y ya sale el veterinario y así... Oigan, pues aquí está su gato, bueno, su gata. Y les tengo una noticia sobre su gato. Y todos así como que... Ajá. No mames. Su gata no es Sansa. Es Sansa. Es Sanso. Sí, me pasó lo mismo. Y todos así de que, ¿eh? ¿Cómo que es Sanso? Sí, pues su gato es un gato macho, no es, sí, no es hembra. Es que tiene el pilín muy chiquito y los huevitos lo tienen también, escondido. O sea, no, el pilín no se ve y los webs tampoco se ven. No se ven. Bueno, es que mis gatos son peludos. Entonces, pues sí, resultó que tenía un gato en vez de una gata. Y después se salió y se le agarró putas con alguien y yo creo que lo mataron. Ah, ¿sabes qué? ¿Pero lo castraron o no? Sí. Dicen que cuando los castran se pelean ya menos. Sí, pero no, es que mi gato estaba bien gandalla, güey. Diario salía a agarrarse putados con otros gatos. Oye, Vic. Y ya les ganaba. Hablando de Game of Thrones, ¿viste el último capítulo de Game of Thrones? No, el de la semana pasada no, güey. Solo el primero. ¿Quieres que te diga lo que pasa? No. Güey, ¿por qué no los descargas, güey? Para ahorita te los voy a traer yo el capítulo porque la neta estuvo muy bueno. Para toda la gente que lo vio, les voy a decir lo que pasa. Está bien perro. Dona, por el amor de Dios. Señor Donatiu, ¿por qué no acaba su tema? Sí, ya, dinos qué pedo. Pues, güey, es que fíjate, Yalsi, yo veo que, ponle que en unos 2 años le doy a las películas de superhéroes. Y obviamente estoy hablando sin tener ningún dato ni nada por el estilo, pero sí creo que va a dejar de ser como lo dices sin los pelos, lo más chingona. Sin los pelos de la burra en la mano. Ajá, exactamente. Yo digo que de aquí al 2020, que es como lo que ya tienen. Cuando se acabe la de Avengers, la última, que se llama Infinity War. Parte 2. La parte 2, yo creo que de ahí va a ser como que el... Sí, yo creo que ahí le van a parar, de ahí, ¿no?, van a empezar a bajar. Porque va a haber que se agarren otra franquicia, es que, de superhéroes. Por ejemplo, ya ahorita ya no va a salir Capitán América, güey. Ya no va a salir Falcon, ya no van a salir... Todos los de su equipo ya no van a salir. ¿Por qué? Porque si te fijas, es lo que dice, güey. Él trae a toda esa gente. Él trae a toda esa gente y el vato es como que ya va a estar como que escondido. Pero cuando me necesites, me hablas. ¿Qué significa? Que va a salir, en Avengers 3. En Avengers 3, parte 2, va a salir, güey, de que... Oye, ya, la neta, hay que hablar a Capitán América. Stark. Aquí estoy para ti, Tony. Cae? Tony Stark, claro. Oigan, wey, ¿no les parece que este Oigan, yo les quiero platicar algo rapidísimo de eso. Ah. En el cómic de Civil War, al parecer el Cap. El Cap muere, señores. Sí. No les quiero spoilear, pero el Cap muere. Y Iron Man se replantea toda su vida entera. Entonces, esto no lo quisieron hacer Disney porque son bien maricas. Pero hubiera sido un gran giro, ¿no? A la trama de todo esto. De hecho, a mí me hubiera encantado. Muy perro. No me hubiera gustado. Pero el pedo, güey, es que en Marvel. Porque es Chris Evans, sí. Escuchen, encanta. Es que el pedo en Marvel es que nadie muere, güey. Nunca nadie muere. De hecho, Capitán América en Guerra Civil no se muere. Lo mandan en el tiempo al pasado. No es cierto, a mí me dijeron que Balam sí se muere. Está borracho. Sí, así se muere, pero lo mandan al pasado, güey. Y luego él regresa y le dice, mientras él está en el tiempo, en el pasado, le dice a Iron Man, ¿sabes qué? Que la gente vea que Iron Man no ha muerto. Digo, que Capitán América no ha muerto. Y adivinen a quién pones de Capitán América. Al negro. A Spider-Man. A Bucky, güey. ¿Neta? Bucky sí es el Capitán América. Que nadie sabe que es Bucky, nomás Iron Man, que él es el director de S.H.I.E.L.D. Oigan, ya estamos entrando mucho en tema friki, pero está chingón eso. Pero, güey, pues está perro, güey. La precopa. La precopa se habla de todo ese tipo de cosas. Ya sé. Hablemos de los cables de Steren. Oye, Rama, ¿ya tienes tu tema? Ya, desde hace un ratote. Que yo empiece el mismo. No, ya traía el tema desde Dale. Hace un ratote, pero como no me pelaban, pues fui mejor por la computadora. Oye, Rama, antes de que empieces con tu tema, ¿por qué no recordamos nuestras redes sociales a nuestro público? No, ¿por qué no, güey? No. Ok, entonces yo lo recuerdo. No lo hagas. En Twitter es facebook.com/laprecoparadio y Twitter @laprecopa. A ver, Balam, ¿algún escucha que te haya mandado saluditos? ¿Alguno de los miles que quieras hacer una chupada de huevos ahorita? Aprovecha que estamos interrumpiendo el programa. Pues bueno, a la señorita Maggie Muñoz, un saludo. Yo a la señora Alejandra Pérez. A la señora, Valeria. Valeria Soto, Valeria Soto. Valeria Soto, un abrazo y un beso tronado. Bueno, muy bien. Ella viene a Guadalajara, vamos a recibirla como se lo merece. Tal como se lo merece, pero bueno. No es cierto, donde tú quieras, vale. Igual en el cachetito. En la frente. Los 9 beneficios. ¿Los 9 beneficios de qué? Los 9 beneficios de la cerveza. Algunos a lo mejor ya los habían escuchado, otros no. Sí, porque nos has dado este tema como 3 veces, pero bueno. No, habían sido el beneficio de otras cosas. Nunca. Oigan, ¿verdad que Rama ya había hablado de esto? Yo creo, güey, que Rama está reciclando temas. Rama lo mismo todos los programas, güey. Son... Cabrón, no, pues en la nueva edición de Cosmo, ¿cómo evitar que tu hombre te deje por una suripanta? Una vil puta. Primer paso, sé más puta tú. Bueno, siempre has creído que eres muy fina, pero llevas una puta dentro. Demuéstraselo en la cama. Ya, Rama. Ok, me gusta. Ya dinos, Rama. Número 1. La cerveza disminuye el riesgo de piedras en los riñones. ¿En serio? Esta no te la sabías. Con razón, nunca he tenido una piedra, señores. Esto según un estudio de la Universidad de Helsinki. Y el Cherkil. ¿Qué saben los que noruegos o finlandeses? Finlandeses. Finlandeses, ¿verdad? ¿Qué pueden saber los finlandeses? Los finlandeses, bueno, son una verga. Ya sé todo. Oigan, yo les tengo una notición hoy de esas escandinavos. Los noruegos, el 40% de su PIB proviene del petróleo. Así que no estamos tan jodidos, mexicanos. Bueno, excelente dato, gracias, Balam. Gracias. Número 2. La cerveza os protege de ataques al corazón. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis, o sea, ¿qué chingados esto es quiere eso? Decir que cuando la arteria, las paredes de la arteria se llenan de colesterol. Ajá. La cerveza ayuda a que se baje ese colesterol. Están riendo, a ver, ¿pueden por favor hablar ya? Maldito vodka azul. Estos güeyes están bien pendejos, atacados de la risa. Señores, compren Sky Vodka, es lo mejor. No estamos tomando vodka, estamos tomando cerveza como machos. Yo estoy tomando agua de Jamaica. Saludos a nuestro amigo Alex March, por cierto, que nos acaba de mandar un saludito por Facebook. Muy bien, bueno. Gracias, síguele, Ramos. El número 3. Ay, güey, ¿cuál es el? No, pues está cabrón. Balam está pedísimo, se puso bien cuete con dos vasos. Ya está de bien vodka. Idiota, Balam. Es el cuarto, hijo. Mufasa. Qué rebelde. El número 3. La cerveza reduce el riesgo de infartos. Ajá. Pero no solo cardiovasculares, sino cerebrales también. ¿Neta? Así pues es. Yo siempre sabía que soy tan sano por una razón. Por la cerveza. No puede ser que sea tan perfecto. ¿Y la michelada, Vic? Wey, la michelada la toman las mujeres. Y Balam. Y Balam. Señores, yo a los cuatro de esta mesa los he visto tomar michelada. A mí no. Yo no, güey. A mí no me has visto tomar michelada. Nunca me has visto tomar a michelada. Los cuatro, así a mí, que no a mí sé. Me caga la michelada, por cierto. No sé por qué son tan putos. Bueno, sigue. La número cuatro, la cerveza ayuda a fortalecer tus huesos. O sea, si eres mayor de edad y no te gusta la leche, tómate una cerveza al día. ¿De verdad? Güey, pero sí. La leche es para menores de edad, güey. Para por eso, niños. Si eres niños. Por eso, si eres mayor de edad y no te gusta la leche, tómate una cerveza. Yo tomo leche tonal. Si la leche es rica, no la leche es rica. No si estás enojado, quise decir, pero va valiendo verga. Güey, ahí nunca entiende qué quieres decir. Así es. Pero en finales o castrado por tu jefe del trabajo, cómete un Snickers. Gracias. Cinco. O invítale una cheve. Número 5. La cerveza disminuye las probabilidades de tener diabetes. Ah, y a mí que me gustan tanto los dulces. Una cerveza, un dulcecito se te va a bajar. Saludable, se te, por dulce, chela. Se te nivela. Oye, Rama, no es que dude de ti, pero ¿de dónde sacaste esta lista? Aquí están todas estas listas. Vienen de. Porque sí suena medio. En el periódico inglés The Telegraph, que a su vez. Verga, es una división de cosas. Y no es como TV novelas o no, 40 y más. No, es un periódico con mucha tradición en Inglaterra, pero. No se los digo porque está de hueva, pero allá abajito de cada uno de los beneficios. Cállate, Balam. Abajito de cada uno de los beneficios vienen los estudios. Ajá. Viene un link al estudio para que lo lean dependiendo de la universidad que lo haya hecho. Entonces, sí. Se los posteo en Facebook para los que duden de la. De las fuentes. De la veracidad de esta información. Es que sí suena como que no. Y... ¿Cuál es el periódico, el mejor periódico de Inglaterra? ¿The Guardian o The Telegraph? Ninguno de esos dos. A mí me gusta más The Guardian. Pero tiene mucho que ver con gustos, pues. Y ¿Lo gustos vas a postear en Facebook? Sí, lo voy a postear en Facebook. Les recordamos nuestra red de Facebook, que es facebook.com / la Precopa Radio. Y en Twitter, @ la Precopa. Gracias. Hace 5 minutos yo creo que sí se acuerdan. Pero bueno. Número 6. La cerveza reduce el riesgo de tener Alzheimer. ¿Qué? Oye, no, ya el siguiente punto. Ya, ya no me eches más vodka. El del Alzheimer. El 7. Tengo que regresarme en bici. El insomnio. ¿El qué? ¿Insundio? Insomnio. Insomnio. Oye, sí es cierto, ¿eh? Te tomas un zigzito y caes, güey, pero como piedra. No, ¿sabes qué? La verdad es que yo con una cerveza, si me tomo una cerveza, caes muerto. Puta, güey, es como que súper a gusto. Una caguama, dices, ¿verdad? Más cerveza. No, una lata de para cerveza. La cabeza. Oigan, chicos, yo les voy a recomendar una cerveza. Se llama Calavera. Es una cerveza artesanal mexicana muy chida. La botella está chida, la cerveza está chida. Calavera. Y les voy a recomendar. Calaverga. Facebook Pentacat llega a la Precopa Radio. Cállate. Mi nocivito hace que te crezca el pelo. Goose Island. Goose Island también es bueno. Goose Island está, no, no, muy, no. Está muy rica. Pero esa es gringa. No, es aquí de México. De la misma cerveza Calavera. De modelo. La Tripel. De modelo. Ajá. La Tripel viene muy cargadita de alcohol, el 8.5%. Oye, a mí se me hace como que está las están deliciosa. Haciendo injustificadamente caras porque pagar por una cerveza entre 60 y 100 pesos ya se me hace mucho. Bueno, o sea, si al parecer sabrosas, te la han estado metiendo, pero no, la puedes encontrar entre 40 y 60 pesos. A mí se me hace mucho ya, más de 30, bueno, más de 40 pesos por una cerveza. Pero les voy a decir algo, exacto, 40, 50 pesos me hace un valor bien, porque sí. Les voy a decir algo, si Modelo las venden en 12 pesos es porque compra toda la producción anual de cebada y tiene un monopolio. Y en este país, señores, los monopolios verga, son un problema. Puro puto alcohol, güey, te pasaste de verga, Balam. Bueno, la número 8, sí está sorprendente, la cerveza puede quitar las cataratas. ¿Cataratas? No, o sea, está tan sorprendente que echas, yo creo que pero tu fuente... ¿Qué pedo? Te echas la cerveza a los ojos, güey. Se te quitan las cataratas sin pedos. O sea, no tienes que tomarla, tienes que ponértela en los ojos. Echártela en los ojos, exactamente. Y la gente gastando en eso. Y también si tienen glaucoma, marihuana, señores. Y la número 9, finalmente, antes de que Balam diga alguna otra tontería por su embriaguez. No lo dudes, ¿eh? Pero no es tontería, es verdad. La cerveza puede ayudar a curar el cáncer. Eso no creo que sea tan verdad, Rama, sino imagínate. Eso es un estudio que está haciendo ahorita la Universidad de Idaho en Estados Unidos. Creen, los científicos creen. Chicos, ¿conocen el MIT? Sí. Massachusetts Institute of Technology. De Massachusetts, sí, señores. Ahí sí se descubren cosas chingonas, señores. No como los científicos de la UNAM, del CONALEP y de la UVM, señores. Los del CONALEP sí descubren cosas muy perras, güey. La UVM no descubre nada, güey. Los del CONALEP descubren que si se la meten a su novia, la embarazan. Los científicos de la UVM descubrieron que cada 28 días hay luna llena. Por ejemplo, descubrieron que las aventuras de Jackie Chan están basadas, están inspiradas en Jackie Chan, en el actor. O sea, es algo muy cabrón, güey. Descubrieron que los integrantes de la Precopa son cuatro hombres. Oye, los científicos de UVM descubrieron algo muy cabrón, güey. Que Clark Kent es Superman. No mames. Que su mamá se llama Marta. No. Que su mamá se llama Marta. No, eso no es parte de la investigación, güey. O sea, pero fueron algo... resultados extras que se dieron. ¿Su mamá se llama Marta? Sí, obvio. Su mamá se llama Marta. Muy bien. ¿Y saben qué? ¿Qué? Es callada, tímida, inocente y tiene la mira. Ya, güey, ¿de qué nos ibas a hablar? Ah, bueno, yo les iba a hablar de ¡condones! Señores, pues bueno, datos curiosos. Todos amamos la pizza, hay que quedar... Todos claro. Amamos la pizza. La pizza puede ser... O sea, ya ves que lo han comparado con el sexo. Pues dicen, la pizza, tanto el sexo, tiene algo en común que siempre, siempre van a ser buenos, por más malos que estén. Les voy a decir... ¿Qué opinan de esta frase? No es cierto, güey. No, yo les voy a decir el día perfecto de cualquier hombre. Estar en el baño, cagando, con su novia montada, mientras juega Xbox, con una pizza. Muñeca System, güey. Estás hablando muñeca System. Muñeca System. Muñeca System. Todos la generación X hemos visto. Me da risa, güey, cuando dice, vístela como Thalía y humíllala con tus amigos, güey. Se pasa de verga. Muñeca System. Para los plebeyitos que no sepan de qué estamos hablando, hablando de unos videos de un vato... El uruguayo que se llama El Bananero. ¿No era argentino? No, es uruguayo. Alex Galleta nos lo dijo antes de que ese lo dijéramos. Puto vive en Miami, por cierto. Güey, pero antes era chido. La verdad es que hizo videos muy buenos antes por un tiempo. Antes era chévere, Muñeca System. Pero empezó a hacer una sarta de pendejadas ya después. Güey, el de Harry Potter está muy bueno, güey. Sí. Pues el hombre de caraña. Batman. Se lo recomendamos a todos los muchachitos que quieran checar algo divertido. El Paja Brava, de hecho. Ah, Paja Brava, lo saqué del Bananero. El Paja Brava. Esa palabra la saqué del Bananero. Amigos, yo nunca había escuchado lo del Paja Brava hasta que Vic me presentó su Paja Brava. Bravamente. Pero la verdad es que seguido que estoy en mi casa sin nada que hacer, me da... Gracias, Balam. Me da mucha risa la frase. Te matas a paja. Bueno, la pizza, ya, volvamos a la pizza, güey. Exacto, volvemos a la pizza. ¿Sabían que en promedio en el mundo cada pizzería vende 55 cajas de pizza? ¿Cada cuándo? Cada día, pendejo. No creo, güey. No creo. Se me hacen poquitas. No, son muy exacto, poquitas. Pero hay ranchos en los que compran 12, güey. Se me hacen a mí muchas. Pero bueno, no sé. No, o sea, exacto. Para unos es mucho. Pero ¿cómo sacas ese promedio? A ver, 55 pizzas. Wey, Cosmo todo lo sabe, güey. A ver, Balam, espérate. 55 Domino's pizzas pizza, al año. ¿Cuántas? Digo, al día, perdón. Por todo el mundo. Son un vergueral. Sí. Bueno, el 94% de los norteamericanos comen pizza con frecuencia. Ajá. No sé si nos cuentan a nosotros, a los mexicanos. Yo dudo. No, pero yo sí. Norteamericano es de Estados Unidos. Es que yo como pizza con frecuencia. ¿Ustedes lo hacen? Pues, más yo mínimo una vez a la semana. Ahí está, somos norteamericanos y comemos pizza con frecuencia. Es que fíjense, mi hermano compra mucha pizza. Mi combinación perfecta de comida tiene que tener pan, queso y carne. Entonces, y cerveza, güey. No, pero la comida, güey. Entonces yo creo que la pizza cubre esa necesidad. Y te la comes. Las hamburguesas. Los sandwichitos también. ¿Completa? Pues, claro. ¿Te la comes toda? Que enterita. No dejo ni los pinches bordes. Orillas. Oye, eso es de maricas. Se me dejar hace el muy, borde se de me la hace pizza, muy maricón dejar las orillas de la pizza. ¿Has estado con Chris Evans y que te la hayas comido toda? No. Pero sí me ha comido toda la pizza. De Chris Evans. Bueno, aquí sí son los gringos. Los americanos comen el equivalente a 100 hectáreas de pizza por día, señores. 100 hectáreas es un verga. ¿De verdad? Es mucho. Verga. Y a la vez es delicioso, güey. Por están tan gordos. Nosotros, güey. Señores, los mexicanos tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Pero eso... ¡A huevo! Luego nos damos el estirón, ¿verdad? Eso me suena raro. Oye, pero... ¿Cuánto será el equivalente de los tacos en México, güey? Mira, la verdad hectáreas es que de pero tacos. Es más sano, un poquitito más sano el taco que la pizza. Sí, mira, yo la verdad, la pizza me encanta y todo, pero no hay nada que le llegue a un taco. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Es que, güey, toda la comida es muy, muy buena, güey. Sí, pues, pero competir, wey, si pero Tona, la verdad es que un taco, a ver, imagínate, un taco con su tortillita, recién hechecita con su carnita, güey. Frijolitos, salsita, guacamolito. O uno solo nomás. Puta, los que quieras, cabrón. Pero un taco contra una pizza, güey. Y una puta. Taco, güey. Una pizza, güey, porque es más. Si me, pero si me dices 20 tacos contra una no pizza. Sean pendejos, bueno, muchachos, no sean pendejos. Obviamente estamos hablando de, de la cantidad equivalente. No sean pendejos. Mañana quiero escuchar la precopa. Ya se va a levantar. Y Oigan, también les voy a decir. Oye, no, pero creo que sí sería interesante ver cuántas hectáreas nos comemos los mexicanos en tacos al día, güey. ¿Tú cuántas hectáreas de verga te comes al día? Si son tacos cerrados, Rama, cerrados o tacos abiertos. O si son quesadillas con queso o quesadillas sin queso. O si incluye burritas, gringas, vampiros. O de harina. Ay, qué rico. O las megaquecas, güey, que son como así. Güey, ya cállate. ¿Cuál es tu siguiente punto interesante? Bueno, la pizza más cara que se ha vendido se vendió por eBay, señores. Y a ver, échenle subasta, señores. $1,000. $50,000. ¿Te pasaste verga tú? $35,000. No mames, sí se pasó de verga. $3,700. ¿Qué tenía? No sabemos. Pito de Marilyn Monroe. Creo que la había mordido Chris Evans y la compró un Vic. A ver, déjenme ver el dato. ¿Cómo? Víctor Guerra dice. Como el que compró la mierda de Michael Jackson por no me acuerdo cuánto, güey. Qué pedo con eso. Así la gente le gusta comprar mierda. Güey, no mames. Pero pues es que lo peor es que compran cosas que es como así, güey. Deja saco un mojón que me acaba de aventar. Oye, ¿qué hacemos eso? Hay que vender cosas de. Pero mira, prefiero que compren famosos. Esas cosas. A los que compran cosas de artistas, güey. Pseudoartistas que dicen, la caja de zapatos y cuesta $1,000,000 porque no sé qué artista súper chingón. Sí, ya sé. Prefiero que compren mierda de artistas reconocidos. Pues no, mis cantantes. No, reconociendo que es mierda, que otra mierda. Es que andar idolatrando gente a ese nivel está cabrón. Bueno, ¿qué? Oigan, yo le quiero aprovechar para mandarle otra vez un saludito a mi novia Fer, que nos está escuchando, que estuvo aquí el martes. A los que no escucharon el programa el martes, Fer, escúchenlo, se puso muy cagado, estuvo muy divertido. Fer. Saluditos, Fer, te quiero mucho, mi amor. Saludos, Fer. ¿El capítulo es, Vic, el pasado? El 41. 41. Beso, pellizco. El 41. Agarrón de chis. El 69. Cuando lleguemos al 69, hablamos de puro sexo. Vamos a hablar aquí de... Hacemos una orgía, güey. Con las gemelas Olsen aquí. Si alguien se apunta para una orgía... Y la hermana. Mándenos un... De preferencia que sea mujer. Un inbox. Oigan, bueno, les voy a hablar ahora... ¿Qué porcentaje de los restaurantes creen que venden pizza? ¿80? El 20% de los restaurantes no es cierto. Del mundo venden pizza. Del mundo, güey, por sí. Bueno, es que para nuestra tirada, la verdad es que vas a donde vayas, tienen como la opción para los pobres, que es una pizza. Y ya es como que no te ves tan jodido, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en las Alitas no venden pizza, en las Alitas de. Pero las Alitas no es un restaurante. Pero no es un restaurante, güey. Ni en la. Este es otro dato muy curioso que nos puede llevar a otro tema, pero no creo. ¿Cuántas personas cochan mientras comen pizza? ¿Quién le deja más propina a los pizzeros? ¿Quién? Las mujeres, señor. ¿Las mujeres? Las mujeres. A las mujeres. ¿Y por qué? Porque a partir de... No, no se crean. Les voy a platicar un video viral. Llega un pizzero. Yo sí sé qué país no deja más. Están cuatro vatos. Empiezan a bailar, ¿verdad? Empiezan a bailar y se encueran. Y el pizzero al final. También empieza a bailar, güey. Empieza a bailar, se quita la camisa, les dejan las pizzas y le dejan un chingo de propiedad. Sí. No, yo les digo algo. Yo un tiempo estuve trabajando como repartidor en el negocio familiar. Esa no de la salida, no. No, de pasteles, ¿no? Sí, en el negocio familiar. Y Y no crean. Bueno, muchas veces, por ejemplo, si vas a una fiesta o algo así. Como que sale el marido acá como de que... Fíjense todos, putas, cómo les dejo propina al morro. Y ¡fua! Sacaban los billetones. Sí, güey. ¿Cuánto? ¿500? Pues no, güey. Pues estás hablando así de 50 baros y así. Uy, 50 baros. ¿Y tú de qué? Ay, güey, no mames. Imagínate alguien que... Contra los 10 pesos que le dejas al repartidor de pizza, ¿vale? Ah, güey. Imagínate que llegue, que hagas, no sé, 8 entregas al día... De 20... De entre 20 y 50 pesos. La neta sacas una lana. Pero ¿y la gasolina? Como 200. Que se te fue la gasolina, güey. Pero tú no la pagas, tú eres el empleado. Ah, bueno, güey, pues si tú no la pagas, pues está de huevos, güey. Impuestos. Ah, o sea que no estabas pagando impuestos. Bueno, así aquí, amigos del SAT. ¿Quién creen que es la empresa que más reparte a domicilio la pizza? Domino's. Domino's, güey. Señores, le atinaron, son unas bestias. ¿Sabes por qué Domino's? Domino's fue el primer negocio en repartir pizzas. No, y no solo por eso, Donati, porque no creo que haya sido el primero, qué estupidez. Sí, fue el primero. Claro que no, güey. Mi tía Chona hace 120 años repartía pizzas. Güey, ¿cómo sabes? Güey, en Italia repartían pizzas hace millones de años. Exacto. Bueno, no digas la primera empresa grande, idiotas. Idiota tú por no decirlo al principio, güey. Ya lo dije bien, güey. Puto pelón. La pelan, idiota. No le digas así. Ya, bueno, ya no pues, me digas puto. Pelón, güey. Dime pitudo, güey. Puto. Pinche cara de verga. Gracias, Vic. Ya ves, Vic sí me dijo pitudo, güey. A ver, bueno, pues sí. Domino's es una gran empresa que reparte un puteral de pizzas. Por cierto, ¿Domino's de quién es en México? Slim. No, de Alsea, señores. De Grupo Alsea, güey. Vamos a controlar, no. Son una, vamos a comer monstruos. Grupo Alsea, café. Si nos quiere patrocinar unas pizzas, una pizzería. Una cada dos días, no es tanta, ¿no? Ay, bueno, güey. Aquí nos gusta hablar de tamaños. No, güey. ¿Cuál es la más larga, señores? ¿Cuál hay es récord Guinness la de pizza? Larga? Sí, pues a huevo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto le echas? No sé, güey, unos... Un kilómetro. Mil metros cuadrados. Qué estupidez. ¿Tú, Rama? Ay, güey, no es tanto. ¿No 100, es, no 100. Es tanto, güey. Imbécil. 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. ¿Tú? 500 metros cuadrados. Ramadam ganó 292 metros cuadrados. No, ¿292 no, o qué? ¿Pero cuánto dijiste tú, Ramadam? A ver, ¿cuánto fue, güey? 192. Ah, ¿y tú no, cuánto dijiste, sí, gané yo 100, güey. ¿Cuánto dijiste? 100. ¿Saben? Cálmate, no, porque chavos, tú 500, güey. Pero Rama se pasó, güey. ¿Tú te pasaste? Rama se pasó por 92. En el rango, güey. Claro que no, güey. Yo dije 100 metros cuadrados. Sí, y el límite son 100, güey. Pero tú dijiste 500. Sí, oiga, tú te pasaste, güey, es como, yo, como este güey que dijo 80 kilómetros cuadrados, güey. Dije te mil. Pasaste, oiga, de verga, güey. Oiga. 1000 metros, ¿qué? Estás cabrón, güey. ¿Y saben en dónde se cocinó esa pizza? Italia. ¿En México? No. Guadalajara. Italia. En Nueva York. Estados perdieron Unidos. Todos. En Rusia. Casa. En Bogotá, señores. Allá de donde qué es. Qué aburridos, güey. ¿De dónde es la pizza? De donde es el Dirty Boy, señores. ¿Quién es el Dirty Boy? Es el Dirty Boy? Maluma. Maluma. ¡Ah, qué puto eres, maricón! Y Balán borró cassette. ¡Ay! Ah. Y ya son las 6 de la mañana. Ese es J Balvin. A mí es colombiano, puto, güey. Y si necesita reggaetón, dale, güey. Que no se acuerda. ¡Doble U, güey! Esa noche. ¡Ay, cabrón! ¡Güey, Zulka! ¡Sé más cariñoso! ¿Sabes cuál es el día que más se consume pizza? El viernes. Sábados. Domingo, no, sábado. Jueves. Sábado. Nadie va a decir el martes. Martes, 2x1. Ajá, güey. Pues qué imbéciles están todos. Es el sábado. Ah. El sábado por la sábado, noche, señores, porque uno está viendo los partidos que hay en todo el puto mundo de todos los putos deportes y pides tu pizza y te la tragas. Es que ¿quién pide pizza los martes? Por eso es el martes 2x1. O el cine. ¿Cuántas pizzerías le calculan a los gringos? Un millón, güey. No, pues 3 hectáreas de pizzas. ¿Tú? No, güey, no sé. Un kilómetro cuadrado. No, yo digo el número ahorita. Un millón de tiendas. Señores, yo digo. Son. Está haciendo su cálculo. 15 millones. 15 millones de pizzerías. Nah, te pasaste de verga. Pero bueno, son 61 mil pizzerías. Ahí latino, la de imbéciles. Oigan, como los programas estos de Querétaro. Es que dije Norteamérica, incluyendo México y Canadá. Ni así, güey. Oigan, como los programas estos de que de españoles pendejos que tienen que adivinar una cantidad, que tienen un globo que está inflando y va a reventar. Y que dicen así: ¿cuántos años tiene la abeja reina? ¡Un millón de años! Y se paran así el programa y de que, a ver, imbécil, estamos hablando de una abeja, es un insecto. ¡Un millón de años! ¿Cómo va a tener un millón de años, güey? Y luego le vuelven a poner así de que va de nuez, va de nuez. ¿Cuántos años tiene la abeja reina? 100.000 años. 8. Y el presentador está cagado. Ven a jugar el juego de la O. Eso se llama Maruja, güey. Maruja. No, yo soy Maruja. Sí, no, yo no soy. Ella no es Maruja, soy yo. Cállate. Oigan, voy a traer más seguido vodka. Eso se puso muy bueno. Güey, yo estaba tomando agua cuando dijo. Güey, estoy a punto de escupirles el agua, güey. Conste que yo no estoy tan tomado, güey. Se hacen españoles. Señores, contrólense. Necesitamos continuar con el programa. No, bueno, que, a ver, no seáis idiota. Bájale a la cantidad. Ok, 10.000 años. Y así nació la película 10.000 antes de Cristo. No, güey, también sabes cuándo aplicaban. Así de que buen chiste, Malón. ¿Cuánto mide el río Nilo? Y así de que... 8 millones de euros. No, güey. 50, así, no sé, 1,000 kilómetros. Y le dice, más. 1,001 kilómetros, más. 1,002 kilómetros. Mucho más. 1,010 kilómetros. 100 millones de kilómetros. Y el güey así de que, no mames, pendejo, más. Cállate, imbécil. Y el otro se va de 1 en 1, güey. Güey, cuando te duele la panza de tanto reír. ¿Cómo se llama ese programa, Vic, por cierto? Pues era Grand Prix, una pendejada de esas. Búscalo en YouTube, güey. Españoles pendejos, güey. Oye, pero de la misma saga de los españoles pendejos viene las tremendas tetas que te quitan el hipo, ¿no? Ese es bonito, güey. Señor, es uno de los primeros videos virales cuando el internet todavía era lento. Era, tus tetas me quitan el hipo. Era un programa de esos de medianoche, de madrugada, que son infomerciales. Entonces una chica dice, hablen y se van a ganar 1,000 euros. Ay, una vez hablé y no gané nada. Y entonces nada. Habla un chavo y dice, tus tetas me quitan el hipo. Y la chava, no, ¿qué? Que no, tus dice, tetas me quitan el hipo. Dice, a ver, tío, ¿tenéis la respuesta? Tremendas tetas. Tremendas tetas ya está. Sí. Y le es la respuesta, tremendas tetas ya está. Y le dice... ¿Qué habéis dicho? No, nada, que tus tetas me quitan el hipo. Está buenísimo, güey. Búsquenlo en YouTube como tus tetas me quitan el hipo. Ay, cabrón. Bueno, ya para casi acabar esto. Las mujeres... No. Las mujeres, además de salchicha... Un millón encanta, de kilómetros. Que les encanta la salchicha. Y... hawaiana. ¿Qué piden más que los hombres en una pizza? Piña, chorizo. Hawaiana. No, champiñón. Queso. Queso Filadelfia. Tonatiuh le atinó un poco. El doble de verduras piden las mujeres para no sentirse putos, gordas, a pesar todos de que están tragando pizza. Estúpidas. Sí, güey, pero si le pones pimiento morrón y. No sé, y perejil, güey. ¿Solo porque son negras? No, yo como un chingo de pizza y no soy estúpido, soy gordo. Güey, a mí no me gusta el pimiento morrón. De hecho, me caga. Siempre se lo quito la comida. Y una, y ya para acabar esto, ahora sí. ¿Has desayunado de pizza? Sí. ¿Has desayunado de pizza? Sí. ¿Has desayunado de pizza? No, sí. Pues el 36% de las personas considera que la pizza es un desayuno perfecto. Y yo también me incluyo. No, bueno, yo no considero que sea un desayuno perfecto. El 100% consideramos que la pizza en un día, por lo menos, a ver, ese día que la comimos, era perfecto. Pues ese día sí, güey, ese día sí. Vas a andar todo indigesto, pero... Oye, ¿venden pizza en Maruata? No, qué triste, güey. Ahora hay que poner un negocio de pizzas allá. Pero venden unos pescados, rama, recién pero no pescados. Me gusta el pescado. No me gusta el pescado, bueno, wey. Piden una langosta, pues. Oye, ¿no venden sushi? Oye, venden whisky. Langosta como en 80 pesos. Cree, güey. ¡Qué cara! No mames. ¿Sushi no venden ahí, güey? No, güey, está muy rústico. Sushi señor. Orgánico, yo quisiera. Y con esto yo cierro mi tema, señores. Ay, yo creo que... Gracias, querido profesor. Nos quedan 3 minutos. Güey, hay lugares en los que llegas y si empiezas con tu mamadero de que quiero orgánico, quiero sin gluten, güey, neta, te van a sacar allá putazos. Allá todo es orgánico y sin gluten, güey. Exacto. Es un pueblito, güey. Sí, güey, es una playita en medio de la pinche nada, entonces, pues... No. Y, bueno, yo quiero cerrar el programa con mi queja del día. La primera vez que me quejo y creo que tengo harto derecho de hacerlo, Balam. Pues ya no te quejas de todo, güey. Oigan, un saludo a doña Blanquita, Blanca Paulina. Saludos. Saludos, Blanca. La Blanca Paulina. Esto, bueno, Balam ahorita está de un huevo. Bueno, ahorita está muy borracho, pero o sea, quiso emborrachar a estas alturas porque está harto de la escuela. Está en sus trabajos finales. De un huevo, de un huevo. Estamos de acuerdo todos. No, entonces, en su vida que trabaje el huevón. Chinguen a su madre. Bueno, chinga a su madre para empezar. Chinga a su madre. El maestro idiota, hijo de su recontraputísima madre, que un día dijo, vamos a hacer trabajos en equipo. Que chingue a toda su putísima madre. Y chinguen el doble a su madre los maestros que le siguieron la puta corriente, güey. Ay, eso me... Chinguen a toda su putísima madre los maestros que dicen, vamos a hacer un trabajo en equipo. Pendejos. Señores, de además mierda. En la universidad todos los putos trabajos son en equipo y siempre hay 4 pendejos por salón que no hacen absolutamente nada. Ya sé. Y se gradúan y tienen una licenciatura y pueden, si son doctores y hicieran todo en equipo, podrían operarte, verga. Güey, si pero son abogados, es que, pueden pasar. Es y... que eso no se hace, ya lo hemos hablado aquí, Balam. Esos maestros que salen con su puta exposición en equipo y la chingada son unos pinches mediocres que no quieren hacer su trabajo y quieren que tú como estudiambre... La mayoría, güey. No, la mayoría ver, sí son así. Otros, sí. Otros no necesariamente. Hacen como para que aprendan a trabajar en equipo. No, y hay no necesariamente. Que son más bien callados, tímidos, inocentes. Tienen por arriba. Ejemplo, yo ahorita tengo un trabajo en equipo que es hacer un reportaje. Ajá. Ah, pues está bien, güey. Pues tiene que ser un reportaje de equipo. ¿Eres periodista o qué? Soy el periodista, efectivamente. Ah, con razón. Y como Spotlight, era un equipo. Ey, como Spotlight, pero mediocre. Y los hijos de puta de mi equipo son unos imbéciles, son unos animales como buenos para nada. Como los que no van a Spotlight, por ejemplo. Ajá, como que nunca van a llegar a Spotlight. Para todos los periodistas del ITESO, imbéciles, que no son todos, son la mayoría. La mayoría. La mayoría. A su reputísima madre. Y el, todos los maestros. No solo periodistas, cualquier alumno no, medio. En general, los maestros que dejan esos trabajos en equipo, cuando podrías hacerlos en equipo y todo sería más fácil. Entonces, me despido con eso. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Mixler, /laprecopa. Y en Twitter, @laprecopa. Y neta, váyanse a la verga todos los pinches maestros huevones, barcos, que se la barcos. Pasan haciendo sus grupitos para que todos los estudian. Lo bueno es cuando te toca con el matado, pero si no te toca con el matado, neta, andas valiendo verga. Neta. También los profes que hacen la genialidad de leer el temario el primer día de clases y repartir todas las clases, todos los temas del temario, güey, desde la primera clase para que todos expongan. Ya se te arrastra la voz y no se den los audífonos. Pendejada, güey. Oigan, nos quedan 5 segundos. Yo quiero despedirme a todos. Muchísimas gracias. Adiós, Blanquita. Te quiero. Adiós, chao.